Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvemos al aire. Estamos acá con invitados de lujo en el piso, en este lugar provisorio, hermosamente provisorio. Estamos con dos compañeros del espacio Basta de Asesinatos Laborales, que también obviamente son trabajadores. Quisiéramos que se presenten, donde trabajan también, que es algo que nos interesa mucho. Sí, soy Santiago Menconi, trabajador de la línea 60 y miembro de Basta Asesinatos Laborales. Buen día, mi nombre es Daniel Silveira y también trabajador conductor de la línea 60. Bueno, cuéntanos un poco del espacio, un poquito de la historia y por qué creen la necesidad de que se haya creado este lugar. El espacio surge en 2016, cuando en un solo día, solo en la ciudad de Buenos Aires, fallecen tres trabajadores en sus puestos de trabajo: David Ramallo en la línea 60, Diego Zoraire en el INTA y Richard Alcaraz en una obra en la construcción en Villa Crespo. Las comisiones internas del INTA y de la línea 60 nos juntamos ese día y junto a familiares lanzamos una campaña para visibilizar lo que nosotros consideramos que son muertes invisibles. Empezamos a investigar sobre el tema y hicimos un observatorio, llegando a la conclusión de que fallece un trabajador o una trabajadora en su puesto de trabajo cada 20 horas. Al año da una cifra aproximada de 450 casos anuales de muertes en los lugares de trabajo, de las que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el ente que se tiene que hacer cargo de todo esto, no contabiliza ni siquiera los casos sin itinere, ni las enfermedades profesionales y, por supuesto, los que no están en negro. Así que consideramos que como mínimo la cifra se duplicaría. ¿In itinere sería de viaje, de ida o de vuelta al lugar de trabajo, sí? Exacto, es entre la casa y el trabajo. Y con respecto a lo que esas cifras alarmantes que nos están comentando ustedes, ¿cómo ven la respuesta y si hay cierto tipo de organización dentro de las estructuras tradicionales para poder defenderse de los asesinatos laborales que, según ustedes mismos han comentado en ese espacio tan trabajado que tienen, de que han estado aumentando las estructuras típicas de los trabajadores, ¿responden a ese problema? No, en absoluto. De hecho, nosotros consideramos que hay una triple responsabilidad en los crímenes laborales, que por un lado, por supuesto, es el Estado, que garantiza que no se hagan controles, que no... Por ejemplo, en el caso de la muerte de David Ramallo, la cabecera debería haber estado habilitada. La cabecera no contaba con habilitación y funcionaba igual. Por otro lado, las empresas, que son las que ahorran en salud y seguridad, y por el otro lado, las burocracias sindicales, que son las que hacen la vista gorda. Entonces, es una situación de indefensión de las y los trabajadores, y por eso nos establecimos como espacio, como para dar una solución a eso. Por un lado, para acompañar a los familiares en el juicio y pedir justicia, y por el otro lado, para evitar que sigan existiendo. Y desde el punto de vista de este compañero chofer, ¿cómo te va, uruguayo? ¿Cómo te parece a vos que tendría que tomarte este tema? Porque es evidente que ha venido, no se estableció en el día de hoy, y que viene para quedarse porque, como dicen ustedes, también es primo hermano del ajuste que está sufriendo todo el pueblo argentino. ¿Cómo se debía proceder? Ustedes, como ser que empezaron dos comisiones internas, ¿cómo han hecho para poder agrandarse? Básicamente militando, buscando siempre la dignidad del compañero, peleando siempre contra el empresario. Me quedé ahí, no, la verdad que la pregunta no la entendí muy bien. ¿Cómo ser? Mi pregunta iba a qué papel juegan los familiares para poder agruparse. Y sí, nosotros tenemos la comisión de mujeres, tenemos usuarios que nos apoyan siempre, estamos tratando organizándonos, bien digo. Eva. Eva, el caso de la mamá de David Ramallo, este compañero estaba comentando Santiago, que es la que más nos acompaña en todo sentido en esto de la organización que usted me preguntaba, ¿no? Así es, porque uno puede pensar, la muerte que ustedes sufrieron, el compañero de ustedes, bueno, los encontró con cierta organización gremial, como ustedes cuentan, inmediatamente se pusieron a organizar, inmediatamente tomaron el problema. Y uno también puede pensar cuántos lugares de trabajo donde eso no existe. ¿Qué se hace? Existe, pero no está visibilizado. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la posibilidad en la línea 60 de mostrarle a la sociedad todo lo que nos pasó a nosotros, que es lo que pasa en casi todas las líneas. Hay, como comentó Santiago, hay, la verdad que la cifra la tiene él. Pero tenemos casos de compañeros en la Metropol, por los mismos días que falleció David, un gomero también murió aplastado por otro colectivo y nunca nadie se enteró de nada. Y así casos todos los días, en el transporte y en todos los gremios. Y una pregunta con respecto a esa encuesta a la que ustedes llegaron a la conclusión, ¿no? Cada 20 horas una persona pierde la vida por cuestiones laborales. ¿Hay algún tipo de diferenciación por rubro, tal vez? Porque en el imaginario del público que escucha noticias, que lee noticias, generalmente el rubro, el gremio que estaba más cercano a la muerte, generalmente era la construcción. No solo porque todo se hace con precariedad desde las patronales y sin regulación, sino que podían perder muchas personas al mismo tiempo la vida, ¿no? Pero cuando uno empieza a indagar, también encuentra que la inseguridad en el trabajo existe en todos los gremios, ¿no? O sea, ustedes mismos están expuestos a todo tipo de incidentes, digamos. ¿Hay algún tipo de diferenciación sobre esos gremios? Sí, hicimos la diferenciación por gremios. En realidad, nosotros establecimos un observatorio que hacemos un relevamiento de los casos que nos van llegando. Los gremios con más muertes laborales son, como bien dijiste, la UOCRA, que según Víctor Grosso, el secretario general de Citraic, dijo que tienen un cromañón por año. Y sí, esto es así. El tema es que esos relevamientos muchas veces no podemos acceder porque no los brinda la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Son muertos invisibles directamente. Por el otro lado, los municipales, que también trabajan con condiciones muy precarias de trabajo. Y este año aumentó exponencialmente los crímenes laborales en el transporte. Quedó segundo con más cantidad de trabajadores muertos. Y esto es por la flexibilización y porque trabajan 12, 13, 14, 15, 16 horas arriba del volante y terminan teniendo ese tipo. Y otro que me parece muy relevante mencionar es que después de la reforma previsional, donde vimos la disputa en las calles y donde no pudieron pasar la reforma, empezaron con la reforma laboral por sectores. El sector más afectado son los petroleros, a los que le cambiaron de la mano de Pereira, o sea, su secretario general firmó la reforma del convenio, cambiaron las condiciones laborales. Los trabajadores y las trabajadoras petroleras antes se tenían que subir a la torre con vientos de 30 kilómetros. Hoy en día lo hacen con vientos de hasta 70 kilómetros. Y está habiendo un muerto por mes. O sea, en los últimos 6 meses ya murieron 7 trabajadores petroleros. Claro, si eso no es un crimen. Sí, nosotros teníamos noticia de 3. Imagínense, 7 trabajadores petroleros, como... Sí, como el ajustazo llega de una forma increíble y sobre todo uno puede pensar, tienen un gremio poderoso, están trabajando en un sector que absorbe miles y miles y miles de pesos, y cómo es posible que los trabajadores petroleros estén tan desprotegidos, ¿no? Sí, bueno, el secretario general de Petroleros Pereira creo que es parte del partido gobernante en Neuquén, no sé si no está con el con los APAC, no sé con quién está, pero... Está con el poder. Exacto, está con el poder. Lo contesto por lógica, no porque lo sepa. Sí, sí, sí. Con respecto a lo que nombrabas de C-Trike, como para recordarles a la audiencia, C-Trike es un sindicato disidente o u opositor a la UOCRA. Se tuvo que crear un gremio propio al no poder competir en las internas, inclusive con amenazas, golpes y agresiones físicas graves para sus integrantes, ¿no? Más que nada ahí en el sur del conurbano bonaerense es que nace y se desarrolla C-Trike como respuesta a todo lo que no hace la UOCRA. Y con respecto a lo que ustedes decían, en el segundo lugar, en el transporte, y también vale aclarar que hoy hay un paro en Monte Grande. Hay tres líneas que se están parando por el ataque a un chofer, ¿no? O sea que ustedes, específicamente el gremio de ustedes, está constantemente expuesto a todo tipo de riesgos, ¿no? Sí. Sí, sí, totalmente. Esto es moneda corriente. Todos los fines de semana tenemos en todas las líneas paros porque agreden a los choferes. Y nada, como hablaba la compañera acá, es todo parte del ajustazo, porque es como que es una guerra de pobres contra pobres todo el tiempo en el bondi. Y la verdad que no, a nosotros no nos brinda nadie seguridad. Nosotros salimos a la cancha, como decía Ringo, te sacan el banquito y te dejan solo, ¿viste? Y así estamos siempre. Siempre expuesto a los ánimos de los pasajeros, de cómo estén en ese momento. Muchas veces estos casos se dan a la salida de los bailes, en zonas marginales donde no tenemos seguridad para nada los trabajadores. Y es, como vuelvo a repetir, es moneda corriente. Todos los fines de semana hay un caso parecido. Ahí está bueno, está muy bueno hacer una aclaración. Se está por cumplir un año del asesinato del trabajador de la línea 620. El secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, salió diciendo que iban a poner cabinas para los choferes y que iban a poner botones antipánicos. Pasó un año, entregaron los subsidios y ninguna empresa hizo ninguna modificación. Y por otro lado, lo que denuncian muchos choferes de varias zonas es que la solución no es más policía, porque lo que se trata son de zonas liberadas por las mismas policías, que después son las que salen a matar choferes, a cortarle el dedo o a robarle al público usuario. Claro, nadie más que ustedes sabe la realidad que se vive en el día a día, ¿no? Yo recordaba que a principios de los 2000, tal vez algo que venía de otras regiones del mundo, pero que sí se estaba instalando, era la discusión sobre la precariedad laboral, que después se logró trasladar a la precariedad de la vida, digamos, directamente. No sé si pasó de moda, o no sé si es el eje central en muchas veces en las discusiones, pero tal vez estaría bueno hablar un poquito de la precariedad laboral como un eje en sí mismo. Pero también me interesa saber ustedes qué piensan sobre, en estas épocas de crisis, digamos, y de alta desocupación, cómo se logra discutir a la baja o a la alta esta tensión que hay entre la precariedad laboral y una desocupación que te va obligando a acceder a ella. No sé si lo vienen discutiendo también en el espacio. No, es que es una agenda que nos quieren imponer ellos, la de no discutir condiciones laborales. Lo habían dicho muy bien, lo de van a discutir o paritarios o van a discutir los puestos de trabajo. Nosotros lo que tenemos que discutir acá, que es lo que está sobre el tapete, es que vamos a defender nuestras vidas. La mesa paritaria no es una mesa de aumentos, es una mesa de condiciones laborales que las burocracias, como dijimos hace un rato, se encargan de directamente limitarlas a una negociación salarial, que por supuesto encima va a la baja y nos vienen diezmando el sueldo desde hace años, que por ejemplo nuestro sindicato, la Unión Tranvieres Automotor, firma la baja y firma en 4 o 5 cuotas y no hace nada con el estado de las unidades, por ejemplo, que es algo de lo que tiene competencia la empresa. Preguntale, por ejemplo, Dani, ¿cómo están los colectivos de la línea 60? No, es un desastre. A nivel seguridad, los colectivos, el que le falta freno, le falta bocina, no doblan, los asientos hechos pedazos, nada. Salimos de la cancha a laburar así, a la que te criaste, como quien dice. Hoy le ponemos una garra bárbara, pero es difícil. Es difícil porque, como decía el compañero acá, el sindicato es el que permite todo esto. Ahí estamos en el problema. porque con esto de los ajustes que veníamos diciendo, de la precarización, que vos hablabas de los 2000, acá a nosotros se nos vienen encima los monopolios. Acá hay tres monopolios que están asumiendo, gerenciando la mayoría de las líneas de capital y el conurbano. Y hacen lo que quieren, hacen lo que quieren, le pagan a los compañeros. Nosotros la verdadera lucha que tenemos con el monopolio DOTA es justamente porque nosotros hacemos respetar el convenio. Y en las otras líneas no respetan el convenio para nada. Y así están los compañeros, trabajan 12, 14, 17 horas, le pagan 7 horas 40 en blanco y lo demás en negro, y si te quejas, pa' afuera. Y bueno, es así que nos están tratando desgraciadamente en el gremio. A propósito de lo que vos decías, Uru, bueno, se escucha, y además por la campaña de ustedes mismos, laburante de la 60, digamos que es inminente el recorte de ramales. Hay un edicto de la Subsecretaría de Transporte en el que pretenden recortar, sacar 12 de los 19 ramales que tiene la línea 60, obligando a los pasajeros a abonar dos pasajes y estarían partiendo la línea de hecho. Los colectivos de la cabecera Constitución llegarían hasta San Isidro y los colectivos de las cabeceras de zona norte, como Mawich, Escobar y Rincón, llegarían solamente hasta Barrancas de Belgrano. Sacan recorridos de los barrios más humildes, o sea, Piñeiro, Los Tábanos, Talar, son barrios que se van a ver sin servicio directamente y un montón de pasajeros sin colectivo. Y bueno, ¿qué están pensando ustedes como laburantes de la 60 contra este nuevo capricho ajustador? No es un capricho, es un ajuste del monopolio que les toca. No, como siempre, poner el cuerpo y pelearla para revertir la situación, porque si bien en este momento a nosotros no nos va a perjudicar tanto, es al usuario el que va a perjudicar. Como decía Santiago, hay muchos barrios que se van a quedar sin servicio. Y nosotros le vamos a dar la pelea todo lo que más que podamos, sabiendo que nos enfrentamos al gremio, a la empresa y al gobierno. No, como siempre, no va a ser fácil para nosotros, pero la pelea se la vamos a dar. ¿Es una idea o el gremio de transporte hoy en día está pasando un momento muy difícil por lo que pasa en el interior también, digamos, a nivel general? ¿Hay un momento bastante jorobado? Sí, al interior de la UTA, por ejemplo, el caso más testigo de todos es el de Santiago del Estero, donde el grupo ERSA abandonó a 400 trabajadores, se borró directamente de Santiago del Estero y quedaron 400 familias en la calle o trabajando precariamente en otras empresas chicas de la zona. Lo mismo pasó en un montón de empresas como en Santa Cruz, está pasando en la línea Expreso Lomas, las líneas 112, 165 y 243, que por una disputa entre empresarios, porque el sindicato ahí lo que hace es de representante de un grupo monopólico y hay una disputa entre otro grupo monopólico y mientras en el medio hay 400 familias y 50.000 usuarios. O sea, lo que estás diciendo que al interior del gremio se expresan las disputas patronales también. Sí, claro. Sí. Las concesiones se discuten entre el sindicato, las empresas y el ministerio directamente. Y en el medio quedan los usuarios, los trabajadores, las trabajadoras que no pueden llegar a su casa. Por ejemplo, el caso de la Expreso Lomas no tienen colectivos para sacar a la calle. El caso de la línea 79 recortaron los recorridos, llega hasta Bursaco, no llega más hasta Longchamps. En el caso de la línea 60 quieren recortar 12 de los 19 ramales. Y el mismo ajuste, no sé, por ejemplo, la empresa Metropol que recién hablaba Dani, están trabajando 12, 13 horas y pagan en negro. Y eso va pasando. La línea 720 echaron a un chofer por donarle un órgano a su hija. Eso es impresionante. La hija murió y el chofer no consigue trabajo porque le manchan el legajo. Es una situación y el gremio es cómplice. Eso es lo peor de todo. Y la propia situación de los trabajadores del transporte, estamos separados en tantas líneas, hace muchísimo más difícil unirse. Sí, recordemos que hace años ya se han terminado los límites, se han desdibujado los límites entre patronal, sindicato y ministerio, ¿no? El ministerio es secretaría y ni se mete o se mete a favor de las empresas, y los grandes sindicalistas, los gordos y no tan gordos, son los que terminan siendo accionistas de muchas de las empresas, ¿no? Hay casos emblemáticos. Pedraza tenía las acciones de Belgrano Cargas. O sea, esto hace años ya ha dejado de ser lo que se creería, ¿no? Y lamentablemente los gremios combativos tienen que luchar no solo contra la patronal, sino con un ideario o una marca, una cruz negra, por muchos otros trabajadores y trabajadoras que creen que la palabra sindicalismo o gremialismo es de mala palabra, ¿no? Volviendo al espacio, basta de asesinatos laborales, quería preguntarles ya como para ir cerrando, si entiendo que este es un desborde, esta organización es un desborde de lo que debería, la responsabilidad que no cumplen los sindicatos o las centrales sindicales, ¿no? Porque por sentido común debería ser un departamento más de la CGT o de algunas de la CTA, en tanto y en cuanto no se miden las condiciones laborales solamente en más o menos plata, sino en la vida de las personas, ¿no? Si tienen alguna reflexión sobre eso, si han tenido tensiones o encontronazos con sindicatos por andar investigando sobre las muertes. No, hasta el momento no hemos tenido encontronazos porque les preocupa tan poco que ni siquiera toman en cuenta nuestra tarea. Para nosotros es importante, va tomando relevancia. Nosotros movilizamos todos los 9 de septiembre, que es la fecha de las 3 muertes, y vamos a seguir movilizando. Sí, hemos tenido encontronazos con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que no nos han querido atender. Hemos insistido en la puerta tocando el bombo y nos han dejado pasar porque no le pasan ni siquiera la información a los familiares de las víctimas para que no se tengan acceso para el juicio. Hay mucho, por ejemplo, un caso también testigo es el de Martín Pino, que falleció en una empresa tercerizada, que de Macri Murata, en el Belgrano Norte, y la familia directamente no podía tener acceso a la causa. O sea, nos encontramos con casos que la verdad son terribles. Por otro lado, antes de cerrar, me gustaría invitarlos a todas, a todos, el próximo viernes a las 10 de la mañana, los trabajadores de la línea 60, vamos a hacer una movilización a la Subsecretaría de Transporte para rechazar este edicto que pretende recortarnos los recorridos. Va a ser a las 10 de la mañana en Corrientes y Maipú, junto a usuarios, usuarias de Zona Norte, que usan trabajadores, trabajadoras que usan el transporte de la línea 60. Vamos a hacer una impugnación colectiva en la Subsecretaría de Transporte. Es el próximo viernes a las 10 de la mañana. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido, que se hayan acercado hasta acá, a este lugar secreto y clandestino. No, clandestino no, totalmente legítimo. Muchas gracias por acercarse un feriado y contamos con ustedes. Vamos a estar siguiendo el tema de la línea 60 y obviamente cada vez que haya más data sobre las encuestas, las estadísticas que ustedes tan trabajosamente han logrado recabar, estaremos dando noticias de eso. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted.